Feria Multitrueque, otra economía es posible y la estamos construyendo. El facilitador, vale o moneda comunitaria es el instrumento social que permite compensar diferencias de valor e intercambiar entre varios prosumidores en distintos tiempos. Es abundante y tiene vigencia local. Solo es un medio de intercambio y no tiene sentido acumularlo, porque en el sistema de multitrueque, el que acumula, pierde. Feria Multitrueque, otra economía es posible y la estamos construyendo.